crees que estás escuchando una radio más. ¡No! Estás escuchando una radio diferente. La Ruta Latina. A partir de este momento, comienza Románticos por la Ruta Latina. Quédate con nosotros hasta que comience el nuevo día. Escucharás música romántica que te llegará al corazón. Y por si fuera poco, gozarás de nuestras nuevas cápsulas de reflexión con Ashlam de la Noche. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul, y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor, ilusionada, y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. Quiero que te vayas, que así como se fue tu cuerpo, quiero tu recuerdo fuera de mi alma. Que finalmente salgas de mi vida y mi corazón, y algunos sueños rotos entre sábanas blancas. Sábanas que cobijan tu cuerpo cada madrugada. Esas sábanas debajo de ellas yo te abrazaba y te besaba. Me partiste en dos el corazón cuando te marchaste, pero juro por Dios que así como tú yo voy a olvidarte. Y cuando ya no te ame, vas a venir a buscarme. Me dirás que lo sientes, que no has podido olvidarme. Pero para ese entonces no sé si pueda perdonarte. Y cuando ya no te ame, vas a querer besarme.

sol a sol. Puedo tantas cosas en mi vida por tu amor. Reflexiones de Ashlam de la Noche. La vida es un tren. Momentos buenos y malos. Experiencias que tal vez te han dejado huella, pero de ella algo has aprendido. Y te aseguro que has fortalecido tu mente y espíritu. Se dice que la vida también es una ruleta, donde por momento subes y momentos bajas. Hay que aprender a ser equilibrado y mantenerte suspendido por un buen rato, porque solo así, en la quietud, sabrás valorar lo bueno y malo que ha traído la vida hacia ti. Contacta a Ashlam de la Noche enviando WhatsApp al 5568 1453 97 o por Facebook en su página oficial Dulce Verano de la Noche.

nada soy sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin que te estoy queriendo. No me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día. Solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero. Y hasta el fin te querré. Te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí y abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin. Reflexiones de Ashram de la Noche. El hombre tiene la supremacía, la mujer la preferencia, la mujer el más sublime de los ideales. La supremacía significa fuerza y la preferencia representada en el derecho. El hombre es un código, la mujer un evangelio. El código corrige, el evangelio perfecciona. El hombre es la estructura del templo, la mujer el espíritu que lo llena. El hombre es el águila que vuela, la mujer el ruiseñor que canta. Volar es dormir, el espacio cantar y es conquistar el alma. El hombre tiene un farol, la conciencia, y la mujer tiene la estrella, la esperanza. El farol guía, la esperanza salva, y el hombre está colocado donde termina la tierra, la mujer donde comienza el cielo. Contacta a Ashram de la Noche enviando WhatsApp al 5568-145397 o por Facebook en su página oficial Dulce Verano de la Noche.

no acierto a ver el camino que me separe de ti. No puedo seguir contigo, ni puedo vivir sin ti. Y poderte complacer cada vez que fueras mía, quedaría por saber que jamás te perdería. No acierto a ver el camino que me separe de ti. No puedo seguir contigo, ni puedo vivir sin ti. Hola, buenas noches, amiguitos. Me gusta mucho el programa Romántica Música Latina y me gustaría mucho que me pudieran complacer con la canción de ¿Por qué me haces llorar?, de Juan Gabriel. Me llamo Sandra y todas las noches los escucho porque también me gustan mucho las reflexiones de Aslam de la Noche. Muchas felicidades por su programa y que sigan los éxitos. Hola, buenas noches. Llamo para felicitar al programa de Románticos de la Ruta Latina y me parece un programa súper interesante y me gusta mucho. Y quisiera me complacieran con una canción, ahora que estamos todos con el tema de Juan Gabriel, y el tema sería ¿Por qué me haces llorar? Muchas gracias y espero que me puedan complacer. Saludos a todos el equipo de Románticos y de la Ruta Latina. Gracias. Llorar, que no ves cómo te quiero, y para qué me haces sufrir, que no ves que más no puedo. Yo nunca, nunca había llorado, y menos de dolor, ni nunca, nunca había tomado, y menos un amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar a no saber de mí. Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché. Había llorado, y menos de dolor, y ni nunca, nunca, nunca había tomado, y menos por un amor.

Lo tengo todo y lo que no tengo también lo conseguiré para tu amor, que es mi tesoro. Tengo mi vida toda entera a tus pies y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin. Un corazón que late por vos, por eso yo te quiero. Reflexiones de Ashram de la Noche. Recuerda que los sentimientos agradables y el amor que se mantiene hacia una persona no desaparece porque él o ella ya no estén. Recuerda y sé consciente de todo lo que aprendiste de una relación, de que nuevas formas de ver la vida se adoptan a partir de ese aprendizaje. Mantén el recuerdo vivo actuando de acuerdo a una evolución que la persona te permitió acceder. Recuerda que las personas están en tu vida mientras que tengan su misión por cumplir, algo por enseñarte y viceversa. Cuando ya no hay más por aprender, simplemente pasamos a otro nivel de conciencia, mas no desaparecernos. Ninguno de los dos lo hacemos. Contacta a Ashram de la Noche enviando WhatsApp al 5568 145397 o por Facebook en su página oficial Dulce Verano de la Noche. Abandonarme en este infierno.

casi yo me olvido de un gran detalle. Un gran amor no va a morir así. Por eso de vez en cuando tú vas, vas a acordarte de mí. No ganas nada con intentar el olvidarme. Durante mucho, mucho tiempo en tu vida yo voy a vivir. Mensajes en Románticos por la Ruta Latina. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Mili Zavala. Quiero felicitarlos y agradecerles por su programa Romántica Ruta Latina. Es un programa que disfruto mucho. La música es suave, la música hace agradable el momento y la noche. Disfruto también mucho las reflexiones que están compartiendo. Y con respecto a las reflexiones, quería ver si es posible que nos compartan el tema de los apegos. Se los agradecería mucho en el momento en que sea posible. Y nuevamente darles las gracias y felicitarlos, deseándoles todo el éxito y que Dios los bendiga. Buenas noches. El apego es algo natural en los seres humanos, pues de bebés realmente éramos apegados a nuestra madre, en el sentido de que realmente necesitábamos de ella para sobrevivir, pues por nosotros mismos no podíamos. Con el paso del tiempo, ese chip en nuestra mente se quedó instalado y fuimos llegando a conclusiones equivocadas sobre diferentes cosas, personas o situaciones que necesitábamos que existieran para que nos sintiéramos a salvo, así como la leche de nuestra madre algún día nos hizo sentir seguros. Al mismo tiempo, nuestro cerebro bebé y el cerebro de nuestra madre segregaba una hormona llamada oxitocina, la cual es conocida como la hormona del amor, pues es la responsable de que el vínculo entre la madre y el hijo se fortaleciera, más de la madre hacia el hijo, pues se ha descubierto que en el género masculino esta hormona se segrega en menores cantidades. Esta misma hormona la segrega la mujer cuando se siente protegida y amada, mientras que tiene relaciones sexuales. Así es que mujeres, no se pregunten por qué pareciera que ustedes necesitan más al hombre que viceversa. Es verdad, me he enamorado de ti. Cuando menos esperaba, quisiera no fuera cierto, pues mi cuerpo está cubierto de un dolor que aún no acaba. Ya no puedo regresar atrás ni olvidar esto que siento. Solo mírame un momento. Que nunca me dejarás, por fuertes que sean los vientos. Quiéreme como yo te estoy queriendo, siente lo que estoy sintiendo. Quiéreme, quiéreme. Pues la vida me he pasado esperándote a mi lado. muriendo. Siente lo que estoy sintiendo. Quiéreme, quiéreme, pues la vida me he pasado esperando. Más bonito es cuando te necesito junto a mí. Quiéreme, que quererte es mi destino, solo márcame el camino. Quiéreme, quiéreme, quiéreme. Nuestro reencuentro será mañana a partir de las 10 de la noche en Románticos por la Ruta Latina. ¿Crees que estás escuchando una radio más? ¡No! Estás escuchando una radio diferente. La Ruta Latina. Estás escuchando rutalatina.musicagratis.website.